un tema que tiene que ver sobre las identidades. Y vamos a hablar entonces con Alejandro Mamani, integrante de Identidad Marrón, colectivo de personas marrones. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, que tengas buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, para comenzar, preguntarte, para contarle a nuestra audiencia de qué se trata Identidad Marrón. Mira, Identidad Marrón en realidad es como... el tema, lo que nos costó tanto es justamente esta cuestión de cómo ponernos un nombre. Sí. Porque te comento más o menos cómo fue el proceso para que podamos entender el nombre. Nosotros vivimos en promedio en Capital Federal o conurbano. Somos hijos o nietos de personas indígenas o campesinas. Y particularmente algo que nos costaba bastante poder hablar era sobre el tema de como las situaciones de discriminación ocasional que habíamos sentido en ciertos lugares, pero no le podíamos poner un nombre. Y a todo eso, lo que terminó saliendo es como justamente el color como una cuestión de identidad, porque nos dimos cuenta que algo en lo que no nos habíamos percatado, que justamente plantean esta cuestión de como a la hora de hablar, que siempre es legitimidad, o sea, es como las etiquetas son una cuestión política inclusive. Entonces nosotros, si bien podíamos entender qué era ser blanco, no podíamos entender qué era ser nosotros. O sea, pues podíamos entenderlo, pero no podíamos nombrarlo. Entonces el colectivo Identidad Marrón nace como una consecuencia de eso. Y también para hablar del tema de, particularmente, el racismo estructural que existe en Latinoamérica, pero que no se puede nombrar porque no tiene... O sea, sabemos, podemos explicarlo, bueno, no sé si tampoco podemos explicarlo, pero podemos verlo, describirlo, pero no podemos nombrarlo. Entonces el colectivo Identidad Marrón nace como un colectivo de personas, hijas de campesinos o indígenas de América Latina, que justamente... al pesar de no haber nacido o en comunidades indígenas, o en condiciones de campesinado, o quizás en la urbanidad, también entendemos la situación de justamente esta cuestión de racismo estructural. Pero cuando hablo de racismo, es algo que siempre dejamos en claro, no hacemos una traducción de lo que plantea como el mundo anglosajón, sino justamente el racismo son cuestiones que se dan en diferentes espacios y lugares. De hecho, no es lo mismo la estructura social que funciona en Mendoza a la estructura social que funciona en Salta. Entonces eso también es una cuestión importante, pero nuestro espacio, como decimos, no es un espacio de respuestas, sino es un espacio de pregunta, porque justamente lo que hacemos es tratar de preguntarnos, ¿no?, como qué lugares ocupamos, dónde estamos, quiénes somos, algo que se nos ha dificultado porque estamos en un contexto donde, si bien hay muchas militancias y muchas estructuras, no habíamos encontrado un espacio para poder hablar entre nosotros. Alejandro, y bueno, en este espacio está en Buenos Aires, pero también está en toda Latinoamérica, se contactan con el interior. ¿Cómo lo vienen construyendo desde allí? Nosotros, gran parte, yo soy de Salta, en particularmente. Ajá. Y hay otras compañeras que hay de Jujuy, hay de Tucumán, hay compañeras que son migrantes, y como esta cuestión es tratar justamente de poder hablar y ver cuáles son los puntos en común que existen. Yo, y como a modo de reflexión, me parece súper interesante, porque para mí el tema del audiovisual es como lo más significante a la hora de poder hablar, como lo más simple también. Ajá. Porque lo que nosotros planteamos es como... es poder hablar esto también con nuestros padres o con nuestros tíos. O sea, no queremos crear conocimiento que sea inútil para nuestra familia, para nuestros padres, para nuestros amigos, sino justamente poder hacer un análisis que lleve a eso. Y es el tema de las representaciones en televisión. O sea, como una de las grandes preguntas que nos surgen es por qué todas las personas en televisión, el promedio de las personas en televisión y en el cine argentino son blancas. Claro. O sea, ¿dónde estábamos en ese contexto audiovisual? Uh-huh. Y sí, tenemos contacto con otras personas de Latinoamérica, particularmente de México, de Perú, y el contexto centroamericano es bastante, o sea, no es bastante, no quiero hacer un recibito, pero tiene muchas cosas en común con el contexto del norte de Argentina. La invisibilización y la naturalización deben ser dos puntos constantes, ¿no?, de encontrarse. Sí, creo que el problema, una de las grandes cuestiones fue haber naturalizado estas cosas, o por lo menos no habérselo preguntado. Y de hecho, nosotros iniciamos un ciclo de talleres en el Conti, en el Centro Cultural Haroldo Conti, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque también tenemos limitaciones, tipo, tenemos trabajos. Nosotros, este es nuestro espacio libre, que lo que hacemos es tratar de crear esto, pero nosotros tenemos trabajos que nos permiten existir, básicamente. Y nada, pero creamos un ciclo de talleres en el Centro Haroldo Conti, que es la ex-ESMA, sobre justamente esto que planteaba el tema de la belleza, que es como hablar desde qué lugar se crea la belleza y como, o sea, sentirse lindo. En realidad no es solamente sentirse lindo, sino que también hay estándares de belleza, hay belleza que permea, tipo, en un desfile de moda posiblemente sea mucho más posible, digo, ver, no sé, una persona afro que una persona con rasgos indígenas, particularmente por una cuestión de que son otros tipos de permeabilidades, como te decía. Entonces la invisibilización también lleva a ese lugar, claro, de no poder hablar de estas cuestiones. Porque, por ejemplo, podemos hablar de las minorías, podemos hablar del racismo, de la pobreza, pero nunca la cuestión del color toma una impronta en ello. Y si, o sea, y por ejemplo, sabemos que las cárceles tienen un color de piel, no es una idea. Hace falta acercarse a una cárcel para saber qué color tienen. O la pobreza tiene un color de piel, pero es algo a lo que no sé por qué, no entendemos bien de lo cuál que no se razón. Habla. Sí, y no creemos que sea a propósito igual, ¿no? Porque también es esto, o sea, porque tampoco queremos crear enemigos ficticios, sino como entendemos que es una cuestión de lo dado, de la naturalización, o como las empleadas domésticas. Nosotros sabemos que las empleadas domésticas en promedio tienen un color promedio en mayoría, ¿no? Y también sabemos que las empleadas domésticas son bastante precarizadas. Entonces, o los peones rurales, o sea, sabemos el sistema de explotación cómo funciona y sabemos que hay un color predominante, pero es algo de lo que no pudimos hablar demasiado. Y, por ejemplo, lo que también este colectivo nace es como respuesta a que muchos académico, por así decirlo, traen el tema este de racismo o de esta exclusión como una traducción. O sea, como muchos de ellos, tipo, tienen trabajos hechos en base a otras estructuras sociales. Entonces, esto no es una simple traducción, esto no es hablar como si esto fuese Estados Unidos o fuese España. No, o sea, justamente las cuestiones de exclusión radican particularmente en ciertos lugares y tienen sus particularidades. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros nos ponemos. Y también como un espacio de charla, porque nos dimos cuenta entre nosotros mismos que nos cuesta mucho como hablar de estos temas, contar estos temas. La impronta también en este país, ¿no? Donde fue vendido muchas veces como un país muy europeo, pero en realidad hasta a través de estudios científicos se sabe que más de la mitad de la población es descendiente de indígenas, ¿no? Sí, particularmente Argentina tiene sus cuestiones particulares, o sea, que es esta cosa, la cuestión del mito de los barcos es todo un tema, sí, pero así también porque muchas personas bien pensantes del progresismo te plantean, sí, bueno, está bien, no venimos todos los barcos, tenemos pueblos, pero después no es solo eso, o sea, porque enunciativamente, o sea, decirlo en el discurso que es súper bien siempre, pero la cuestión es cómo esto incide realmente. A mí me ha pasado de que estamos en una etapa mundial en la cual, o sea, social, en la cual está de moda sentirse conectado con la naturaleza, ¿no? De hecho, por ejemplo, puedes haber visto la película Coco de Disney, del Día de los Muertos. Planteó una cosa de reconexión. De hecho, hay mucha gente como blanca sintiéndose en conexión con la Pachamama, y esto es súper genial, nos parece súper interesante, pero también nos parece súper interesante como las dinámicas que nosotros personalmente tuvimos de vergüenza con esto, pero no fue como nosotros tuvimos, pero éramos niños, ¿me entendés? Pero hubo dinámicas sociales de valor o no valor. Si vos te fijás, seguramente, no sé cómo estará la situación en Mendoza, pero seguramente podés ver que en el centro hay tiendas de artesanías para turistas que seguramente tienen manualidades indígenas que, no sé, las venden a un precio y seguramente las personas indígenas que las venden, o precarizadas, las venden a un décimo de ese precio. Claro. O si las compras en la calle, lo ves en la calle, no pagarías ese precio que el mismo que está en la tienda, si siendo claro. Que el producto es el mismo. Entonces nuestro trabajo, o sea, o nuestra militancia, es poder debatir estas cuestiones, poder sentarnos a hablar, o poder preguntarnos por qué la casualidad de la vida nos ha llevado a que hasta las personas bien pensantes del progresismo sean blancas. Eso es algo que también nos charla. Y a mí no me corresponde, porque bueno, soy varón, pero mis compañeras también están con el tema del feminismo, claro. de preguntarse por qué todas las referentes, uh-huh. o el promedio de las referentes que conocen son blancas. Totalmente. Alejandro, para quienes uh-huh. se quieran contactar con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Nuestro Facebook, Instagram o Twitter es @identidadmarron. Si no, nos pueden mandar un mail a identidadmarron@gmail.com. Y tratamos de responder en la medida de lo posible, pero por lo general siempre respondemos. Bueno, esperemos que siga creciendo cada vez más este espacio. La verdad que un placer hablar con vos. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Muchas gracias por tu espacio. Les agradecemos muchísimo porque la difusión siempre suma. No, por favor.